Quiero tu amor, quiero tu amor. Quédate un minuto en silencio, walking in this world. Y quédate nomás, así nomás. Mira el mar, mira ya, qué bonito está. Mira el cielo azul y bello, allí me encontrarás. Quiero tu amor, quiero tu amor. Quiero tu amor, quiero tu amor. Quiero tu amor, quiero tu amor. Quiero tu amor, quiero tu amor. Eso es lo que hay, eso es lo que voy a dar. Amor del bueno para que me dejes llegar. Soy tu luz, soy tu sol. Soy lo que quieras porque soy el creador. Palo Santo in the house, everybody stand up. Put your hands in the air and look around. I'm the father, I'm from the sky. Te vengo a mostrar el camino en la cual. Yeah.